Sin importar cuál sea la religión que profeses, seguramente has sentido, como todos alguna vez lo hemos hecho, que esta vida puede más que nosotros. Que nuestras cargas son demasiado pesadas para seguirlas aguantando y que es el momento para rendirnos. Sin embargo, la vida cristiana nos enseña que cuando acudimos al Padre, Él nos dará el consuelo, la ayuda y la esperanza para seguir adelante. Hoy te quiero compartir un salmo a fin de darte ánimo o para que lo compartas con aquella persona que siente que ya no puede más. Que tus cargas te sean leves y pronto encuentres esa solución que tanto buscas. Vivimos en un mundo en el que todo cambia y pasa rápidamente, y muchas veces llegamos al fin del día como Pablo en su ministerio, con ningún reposo y en todo atribulados, de fuera cuestiones y de dentro temores. Pero qué bueno es cuando al final del día podemos dirigirnos en serenidad y paz para hablar con Dios, dejando todo problema y toda preocupación en sus manos. Y luego, muy tranquilos y sosegados, caernos dormidos con la confianza que Dios es nuestro pastor y estamos en sus manos. Hoy te hablo para recordarte que aunque el día te llene de obligaciones y afanes y no logres descansar apropiadamente al terminar la jornada, y llegando a la noche te preguntas cómo quisiera poder cerrar los ojos y descansar enseguida, sin embargo, no lo logras y las horas pasan. A más cansancio, menos descanso. Pero no estás solo. Dios nos ha dado una promesa que nos permite salir de la desesperanza. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Estas palabras fueron expresadas por el salmista David, quien también era rey de Israel. Durante su reinado, él tomó la fortaleza de Sión, tuvo muchas victorias, extendió sus dominios y también tenía un grupo de hombres valientes que cuidaban de él. La confianza de David no residía en sus logros, sino en Dios. El éxito de David se debía a que Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Fue quien dio la victoria a David por dondequiera que fue. David estaba convencido de esto. Por eso expresó en el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿La edificación me hace vivir confiado? ¿Los edificadores me hacen vivir confiado? ¿La guardia me hace vivir confiado? No, no, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si alguna noche no puedes dormir afligido y agobiado por algún problema, levántate y lee este Salmo 4. Verás que es mucho mejor que cualquier tableta o medicina que se pueda hallar en la farmacia. Lee este Salmo con la confianza que Dios cuidará al irte a la cama. te protege del peligro que no ves, te provee un descanso que nadie más te puede dar. Como lo dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mi mejor consejo es que además te arrodilles a los pies de tu cama y allí hables con Dios y le cuentes la cantidad de cosas que hiciste durante el día. Para Él todo lo que haya pasado es muy importante y aunque ya lo sabe todo, le agrada escuchar tu voz. Por último, dile que tú crees en esa promesa que Él te da, la de su paz mientras estás durmiendo. Paz, esa sensación de quietud y seguridad interior de saber que estás cuidado, protegido y amado en los brazos de un gran rey. Ahora, solo tienes que cerrar los ojos y creer que dormirás plácidamente en sus brazos fuertes, como si cayeras rendido o desmayado. Tómate fuerte de esta promesa que Dios te hace, la de mantenerte a salvo, cuidado y protegido durante toda la noche. En medio de nuestros días inundados de tensiones, a veces anhelamos tener paz y tranquilidad. Hay demasiado ruido por todas partes y gente en exceso a nuestro alrededor. Cuando dediquemos unos momentos para reflexionar en el amor y la misericordia de Dios y le entreguemos nuestras cargas, encontraremos en ese tranquilo sitio de la presencia del Señor la paz que el mundo nos ha quitado. Así como David manifestó su total confianza en Dios en medio de la crisis, cuando se sentía injustamente perseguido y calumniado, así el alma atormentada, al reclamar con esperanza la intervención de Dios, recibe como respuesta esta misma paz que sobrepasa todo entendimiento, que hace olvidar las calamidades de la vida y dormir con tal tranquilidad que no puede ser interrumpida por alboroto alguno. David experimentó esa paz que le arropaba e inundaba todo su ser, pues su seguridad descansaba en el Señor, quien era la fuente de su confianza. Reina así pues en el salmista una sublime experiencia de completa paz. El Señor le hace vivir confiado, sí, el Señor hace vivir confiado a todo aquel que pone en Él su fe y esperanza. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El contexto de este salmo es de mucho dolor y tristeza, pero David se mantuvo confiado en su Señor. Así que esta noche antes de dormir, repite en voz alta este versículo y luego me comentas los resultados de vivir confiado. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dar a me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte. Recuerda que alguien lo puede estar necesitando. Que Dios te bendiga.